está matando, me está matando. Con los ojos bien abiertos, buscando el cielo, voy escapando. Solo quiero el sol de tus ojos.